Luche, vaina nueva, 2012. Kiss, me voy a buscar, loco, pa' que tú veas. Ah, ah, tú vas a ver. Ya tú sabes. Tu mujer aquí hincada, chupando mi paleta mientras loco tú la llamas. Yo en un cuarto sentado, la mano todo cortado. El dinero nunca duerme, todavía no me ha acostado. Palomos que me tiran todavía no han grabado. Di que tienen un equipo, espero que estén resguardados. Pero estén resguardados, yo sé que tienen cotorra porque salen de mis granos, todavía no se ha graduado. Lírica tengo yo como Kobe, tiene cuarto, cuarto vuelo que he jugado, visto el bol en este año. Lo voy a dejar atrás como un carro atorado. Ustedes son temporeros, celulares preparados. ¿Y la tarjeta dónde están? Tu mujer me habla de moda, tengo yo un poloche blanco. Bermuda en tenis, en los bolsillos reventados. Mi abuela dice que todito estaba no montado. Yo pensando en los carros, los polis no lo agarran porque siempre lo variamos. Hierba tan dura que parece que enrolla un tornado. Más fuerte que un huracán arrasando en tu barrio. Flaco, cable largo, soy de 20 mil loco, yo sigo en todos los barrios. Estoy buscando fama y si consigo un par de pesos es pa' tirárselo en la cara. Pa' tirárselo en la cara. Yeah, oye. Tú sabes de este chamaquito, loco he sido malo. Me ha agarrado a mi dos granos y a ninguno le he mamado. No si quieren venden gramos, yo mocho mano. 2500 de un puetazo, loco, y no me estoy buscando. Tu mujer está vomitando de tanto que ha mamado. Del carro le he botado un cuero blanco enmangado y tarjetazo estamos dando. Ah. De noche parezco el sol, 3000 tengo en el brazo, todavía no he firmado. Equipo de baloncesto, estamos sentados. Con el dinero nos relajamos, paquetes de Newport, te quemamos, pariguayo. Yeah, yeah, ya tú sabes que lo what. Que lo what, Demente Music, Henry Avion, M.O.B. baby, M.O.B. Si a ti te llama el Elis, pues llámame mejor. En todo lo que tú haces lo demuestro, oh, cabrón. Soy J-A-B-I-L y no me voy a detener. Me trae mi paso, se firma que se meta, yo lo voy a joder. Eso tranquilo, que en esto no vacilo. Yendo contra mí como matándote tú mismo. En realidad, pana, ustedes nunca ganan. En esta guerra me comporto como una piraña. Envidioso, sigan envidiando. Que mientras tú me tiras yo me sigo rankeando. Pichando lo que me está boconeando. Deseándome lo malo porque sabes que lo estoy matando. Soy un tanque de guerra, mis letras son como misiles. Y ando paso a paso eliminando a quien opine. Fats, G, Javier, pasando rolo. Mi lírica es el SIDA, la vas a escuchar loco por el resto de tu vida. Nunca he sido pendejo, mi mental se está viniendo. Loco, estoy en progreso, ya compré mi cementerio. Y a palomo que se pasen, yo les voy a volar los sesos. Ja. Y mujeres que cingado todavía tú no has tocado. Tu mujer ya no lo siente, loco, la tengo a jarro. Tus boy, entertainment. Nosotros estamos al diablo. Yo soy el capitán y tú eres el empleado. Carro negro, encromiado, empastillado y embroneado. Unos 40 en la pista, loco, estoy acelerado. Aquí metemos mano, machetazo y plomazo, pariguayo. Plomazo, plomazo, pariguayo.